fractura expuesta. Ni manegos, ni compadritos. Pollerudos. Agenda. Chequeala en fractura expuesta. Arrancamos con el martes 2 de diciembre y arranca con Agenda Internacional. En Uruguay, la cantante Malena Muyala junto a la Filarmónica se presentan en la escalinata del Hotel del Prado, circunvalación Gabriela Mistral 4223, entrada gratis a las 9 y media de la noche. En la apertura también aquí en Buenos Aires, ahora del Festival de Tango Queer, toca Tangueto en el Buenos Aires Club Perú 571 a las 22 horas. Pasamos al miércoles 3 de diciembre, la orquesta típica El Afronte se presenta en Maldita Milonga, Perú 571 de la Capital Federal, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. El cuarteto Catenacho también el miércoles 3 de diciembre en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada gratis a las 21:30. Tango de miércoles presenta primer encuentro de orquestas típicas cooperativas. Allí estarán Agua Pesada y Misteriosa Buenos Aires. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Seguimos con el miércoles 3, orquesta típica Fernández Fierro en el CAF Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 23 horas. Cerrando la actividad del miércoles 3 de diciembre, la orquesta típica La Vidú en Independencia 572, entrada 12 pesos a las 11 y media de la noche. El viernes 5 de diciembre, Jorge Retamosa y Tango 30 en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín a las 20 horas. Abrimos el sábado 6 de diciembre con Fernando Bitter en el Bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, entrada 18 pesos a las 9 de la noche. Fernando Bitter. Brian Chamboleirón en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 11:55 a las 21 horas, también el sábado 6. Cerramos el sábado 6 de diciembre con Falopa en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 3:70, 20 pesos la entrada a las 10 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. A veces me parece vas creído por el rumbo equivocado, y a veces por afán de andar saltando salpicas hacia otro lado. Consciente devastás con tus certezas un terreno inapropiado, y en vano insistís de tanto en tanto que sos capo en cada barrio. Y hasta mirás con ese aire de cumplimiento, y que mirás con un vaivén que es tan soberbio. No tengo una razón para explicar cuando me has fuera del tarro. Sospecho que hace tiempo escucharte me resulta desgraciado. Sos piola, engreído, sos pedante, petulante y agrandado. Sos vivo, sos cheronca, altanero y te crees sobrevaluado. Y pronuncias con paladar lleno de papas, y hasta morfás con tenedor que son de plata. Tus discursos federados, sos esto, sos lo otro, y con el dedo señalas como acusando. Sos cómplice de inflarte con elogios que me huelen a inventados. No existe tal mentira que me diga que aprendiste bien de abajo. Y hasta miras con ese aire de engrupimiento, y caminas con un vaivén que es tan soberbio. cuando yo tenía tu edad, pibe. ¿Sabes cómo eso yo lo hacía? Así te presentas y esa es la frase que la haces tu preferida. Desprestigias, desaprobas e incomodas a cualquier sabiduría. Y así subestimas y das lugar para aumentar tu egolatría. Y pronuncias con paladar lleno de papas. Y hasta morfás con tenedor que son de plata. Y hasta mirás con ese aire de engrupimiento. Y caminás con un vaivén que es tan soberbio. Ahora sí, de y por el dúo Bettinotti y Fernández, escuchábamos engrupido algunos mensajes que llegaron, uno que llegó al 43829327. En realidad, Adolfo de Chascomús nos pasa una receta. La cebolla, dice Adolfo, cura 77 enfermedades. Cosa que es, esto es importante para los tangueros, ¿no? Estamos hablando de la receta para curar la angina pestulenta. Pestulenta, o sea, la pestulancia. Sí. Dice que la piel de la cebolla, bien lavadita y hervida, se toma 3 cucharadas, lo más caliente que se pueda. Y eso ayuda impresionantemente con 3 cucharadas del fondo de cocción de la cebolla, de la piel de la cebolla, ni siquiera de la cebolla, Ojo, de la piel, de lo marroncito de la cebolla. No ingerir nada frío después, por lo menos por tres o cuatro horas. Eso es lo que dice Adolfo, que también le manda saludos a la familia Barberán de la localidad de Adela, también del partido de Chascomús. Yo lo que no sé es si Germán puede tomar algo caliente en sí. Desconozco, yo lo pondría en práctica. No sé si alguien tiene alguna otra receta como este remedio santo para curar a nuestro conductor, pero yo probaría. También le queremos saludar a la gente de 150 Monos, que es de la localidad de 25 de Mayo. Que 150 conoce, Monos. 150, así, vos conocelos así. Vos ponés a la en gente el Google, de 150 Monos. Vos ponés en el Google 150 Monos, no, y te lleva a ellos. Son unos chicos de 25 de Mayo, y bueno, escuchan Fractura Expuesta, son la gente que nunca van a levantar el teléfono, nos lo dejaron bien claro. Ajá. Y tuvieron la experiencia mística de llegar a Fractura Expuesta por medio de un cobayo. Al aire no se cuenta eso. 150 monos, un cobayo. Son los oyentes, ¿eh? Así son. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay 2 cordobeses. En bandoneón. 3 chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Dúo formado en 2001 y surgido tras la mutación de la banda Señores Monos. Estábamos hablando de monos, eran 150, en este caso son Señores Monos. Con un repertorio íntegramente conformado por temas propios, lleva editado 4 discos. Los Porteños de Gardel, del 2004, Tan Golpeados, del año 2006, Rezongando Rezongar, de 2007, y El Hombre Muere del Hombre, editado en este año. De cuna rockera y con un gesto artístico marcado por las historias y los personajes de la ciudad, nos visita y lo presentamos ante los oyentes de la 530, dúo Bettinotti Fernández. Nos acompañan Alejandro Bettinotti, piano, voz y composición del dúo, y Hernán Fernández, bajo. ¿Cómo va, muchachos? Bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta. Gracias. ¿Todo gracias, bien? Feliz, todo. Bueno, uno evidentemente ve la grilla de discos editados, hablamos de ya 4 discos, pero en el periodo que va desde el 2006 al 2008 editaron 3 discos. O sí. Sea, en 2 años editaron 3 discos. ¿Cómo es? ¿Les quedó material del primer disco o producen demasiado? No, hay un ritmo de producción. Hay mucho laburo en la continuidad de la producción de los temas. Y en realidad lo que... Creo que dijiste 3 en 2 años. En realidad es 1 por año casi. De promedio da 1 por año. Casi. O sea, en realidad lo que viene a significar es como si fuese una crónica, como si fuera un diario anual, ¿viste? Claro. Donde de todas maneras, sí, 1 por año también es un trabajo sumamente importante. Claro, es un laburo, ¿viste? Que en realidad en cada disco no es que está bien lo que decís vos, que te quedó del pasado. No, en realidad es como que es producción de ese año. Es un poco lo que contamos, lo que vamos contando lo que va pasando, ponele, ¿viste? Ajá. Cuando producen un disco, ¿les queda material afuera o se interesan solamente por producir, no sé, dicen, vamos a tener 13 temas, va a tener el disco y producimos 13 no, temas? No, o tiran mucho material. Mucho material afuera, sí. ¿Y cómo? Queda, digamos, ponerle la mitad del material queda afuera, o más por ahí. Ajá. ¿Y cuáles son los criterios de descarte que usan? Y en realidad es complejo, ¿eh? Está bueno. En realidad lo que tiene es una. Primero hay como una conjunción de decir, bueno, qué cosa, qué línea estética o qué lenguaje vamos a como a utilizar en este nuevo material. Que por ahí sí, por ahí es. Hay un tema que por ahí iría para el pasado, pero no para este. ¿Entendés? Y después, quizás con la poesía. O sea, hay muchos elementos que. Sí, que también se mezclan ya criterios de. Sí, son temas, digamos, si hay una abundancia de temas con o que tengan una tendencia parecida, sí, claro. Bueno, no abundar en eso, en lo mismo, y encontrar un equilibrio exacto en cada trabajo. Uh-huh. Eso también es importante. ¿Cómo? Ustedes son un dúo que vienen trabajando ya hace, bueno, desde el 2001. Sí, antes también. Antes también. Sí, antes también, del 99, ponele. Uh-huh. ¿Y cómo es la tarea compositiva? Me refiero en lo que tiene que ver con Bettinotti y Fernández. Se reparten la tarea, vos, Alejandro, te encargás de la composición, sí, y de las letras. En general laburo mucho con la composición de los temas, y después, digamos, son temas que son pasados a Hernán, él tiene como una nueva visión de eso. Hay capaz que darle un poco, una forma de batida, capaz que surge una idea, claro, en algún detalle, y él le da mucha forma en eso, capaz que una situación puntual que podamos vivir o pueda vivir uno, hasta poder reírnos de eso, y capaz que después le das una letra. Digamos, hay muchas maneras de. Sí, después también hay que incluir a Juan, que es el baterista, y Leo Gessi, que es el bandoneonista, que nosotros venimos laburando con ellos, bueno, con Leo desde el comienzo. Desde el primer disco. Desde el primer disco, con Juan desde el segundo, desde el tercero. Y ellos también aportan muchísimo, viste, cada uno, porque es un laburo bastante libre a la hora de decir, bueno. Sí, y también incluso queremos, hasta los no músicos, digamos, no integrantes musicales, también participan con aportes de todos lados, de, claro, todo tipo, de mucho aporte hasta ínfimo, pero siempre importantes. Uh-huh. Sí, en realidad funciona como si fuera un colectivo, viste, donde, claro, vos vas por cada parada, la gente sube. Y en ese transcurso, en ese viaje, por ahí baja otro, sube otro, pero eso se va armando, es como un viaje. No hay mucho muy. Por eso está bueno cuando lo de la obra anual, porque en realidad lo que hacemos es un poco contar lo que está pasando, lo que nos pasa en ese año con él. A veces viene con atraso, a veces nos adelantamos, pero está ahí. ¿Se lo marcaron como una pauta lo del disco anual? Sí, pregunto. Sí, está sí, como sí. Sí, capaz que. En realidad lo dijo, no lo dijimos nosotros, lo dijo un murguero que toca a veces con nosotros, que él tenía la visión de que nosotros hacíamos un diario anual. Y no, como que lo tomamos porque nos pareció que lo que contábamos, digamos, nosotros lo contamos, pero el que lo escucha así también. Entonces, claro. Estaba bueno por lo menos decirlo de esa manera, ¿no? Yo les quería preguntar cómo fue que llegaron a esa perspectiva, porque lo que siempre me sorprendió mucho de ustedes fue que nunca arrancaron en el tango abordando primero clásicos tímidamente y después metiendo, como hacen muchos, composiciones propias, sino que desde el vamos agarraron lo que ustedes sentían, su interpretación de lo que es el género tango, y se mandaron. ¿Qué pasó con eso? Mirá, vos preguntás por qué hicimos eso. Sí. Bueno, en realidad hay varios componentes, pero el más fácil, digamos, de contarte es. Nosotros empezamos a hacer algunos tangos de casualidad, medio por pedido de amigos en muestras, ponele, hacíamos tanguitos conocidos, pero a nuestra manera. Pero cuando hacíamos tangos, los nuestros que teníamos. Que eran la minoría. Que eran la minoría, cuando terminábamos los shows, el público nos pedía que repitiéramos los nuestros. En todo lugar que pasaba. Incluso después hicimos un viaje a España por un festival que hubo. Y nos pasó en toda España eso. De hecho, en España vos decís, bueno, toquemos la gente que claro, está ahí. Claro, sí, qué sé yo, bueno, no. Todo eso. Terminábamos y pedían esos temas. Entonces, a la vuelta. Dijimos, ya está. Ya fue. O sea, hagamos lo que. O sea, era como eran muestras muy significativas para nosotros, ¿viste? Sí, sí. Además de que ya teníamos la intención de hacer eso. Ajá. Así que el primer disco fue decididamente así, no hubo un disco anterior. Y que sí, perdón, una cosita más. ¿Quién habla? No, quiero decir, quien se suma a la charla es Sebastián Linardi, nuestro columnista, como es habitual, que participa tras la ausencia de Germán. Está en la mesa Linardi, no solo como columnista, sino también como entrevistador. Muchas gracias. No, también que me ha llamado la atención, desde el primer disco, a caballo de lo de las letras, también el estilo musical que tuvieron, ¿no? Como que es un tango muy picado y muy peculiar. ¿Cómo llegaste, o llegaron, ¿no?, a ese estilo musical? Y no, en realidad es un lenguaje musical que uno llega quizás no pensado, ¿viste? Pero por todo lo que pasó anteriormente, ¿no? Ajá. Entonces de pronto te encontrás haciéndolo, sí, casi con la banda como... anterior, con la banda anterior, que hacíamos rock. Venían tomando un lenguaje tanguero, éramos una banda de rock, pero tenía ya un lenguaje tanguero inocentemente nos íbamos metiendo, volcando más a lo del tango. Aparte, más allá que nos gustaba el tango, siempre lo teníamos presente, era una época que ya no, nos interesaba mucho más, estábamos profundizando más, capaz que fuera al margen de lo que hacíamos, y nos fuimos dando cuenta que se iba tomando esa forma y se fortaleció en el género más tanguero, canciones tangueras con rock, fue mutando así, dándole un poco más fuerza. Igual, disculpame, quiero decir esto nomás. Igual nosotros es como lo que yo siento, ¿viste? Una visión ahora que apareció la pregunta, es como... Alejandro Bettinotti y Hernán Fernández están con nosotros. Adelante, Alejandro. El tema es como que uno, digamos, el tango originalmente aparece... los tipos lo que hacían era lo que hacían porque sentían eso y lo hicieron así y salió eso. Lo que me parece que nos pasó a nosotros también es tomar algo de eso que estaba, pero también todo el bagaje que ya tenemos de otras cosas, y también contar lo que nos pasó, claro, y lo que nos sigue pasando. Entonces ahí creo que quizás aparece esta mixtura de cosas que tiene como una poesía tanguera, pero también un sonido medio rockero, con instrumentos que algunos son eléctricos, qué sé yo. Es lo que nos pasa hoy a nosotros, a esta generación. Claro. ¿Y cómo ven la... ustedes que ya tocamos el tema del rock, ¿cómo ven la relación tango y rock? Frente a esto que se dice de que el tango ha depositado cierta semilla adentro del rock. ¿Cómo ven esa relación? Mira, ¿existe, no existe? ¿Cómo lo...? Yo creo que, digamos, empieza como a florecer esa semilla que decís vos recién en estos últimos años. Uh-huh. Durante mucho tiempo estuvo peleado el rock con el tango. Durante de los 60, 70, 80, sí, 90, sí, estaban peleados. Era una pelea, era el enemigo. El Alejandro, yo lo pregunto porque yo también me pregunto por eso. ¿Era realmente una pelea? Porque si uno piensa en antecedentes como, por ejemplo, ¿no?, uno está pensando en Almendra, bueno, allá, pero, por el 70. Pero sí, la era la pelea. O sea, no era que era una pelea individual, era una. En realidad. Lo que yo pienso, sí, que pasó, sí, con el rock nacional, es un acto medio rebeldía frente al tango también. Porque en el tango estaba Gardel, y la verdad que uno te decía en Gardel y vos decías, dejate joder. Sí. O sea, eso era en esa época. Ajá. Lo que tuvo de bueno después, el paso del tiempo, es que finalmente todos nos dimos cuenta, los rockeros y los tangueros, que en realidad nuestras verdaderas raíces están ahí, están en el tango. Pero que también había metido el rock su, claro, sí, su cuña, ¿viste? Y bueno, recién ahora podemos convivir, pero en un momento hubo que sí, bueno, no era una guerra. Como, como el chico que se va de la casa porque se pelea con el viejo. Pero tampoco creo que era una cosa de los tangueros contra los rockeros, claro, sino más que era menos palpable. No es que había un enfrentamiento o un debate entre un tanguero y un rockero, pero sí podían pensar cosas distintas, como dijiste vos, Almendra entre bandoneón, claro, o los 80, yo sé, en la meten un tango, claro, como que podía haber un aprecio, pero había que quererse vincular del tango porque como que quedaba atrás, y de hecho ya que el tango siempre se rehusó en capaz que en la evolución tecnológica, extraerse de, salir de eso, claro, y eso implicaba también igual un cerramiento en el sí, en es la, como en que la, es, la, resulta, Es paradójico esa relación tango-rock, porque por un lado nos encontramos con esas muestras de vinculación. No solo en eso, sino también la referencia, por ejemplo, en los 60, cantar en castellano, que Brittonelli era el que empezaba. Los referentes para cantar en castellano era tener tango, claro. Era un tango, y folclore ahí estaba surgiendo también. Acá, en Buenos Aires más que nada. Digamos, no tenías antecedentes de decir cómo cantar en castellano. Entonces, mejor referencia para hacer canciones en castellano escuchando tango. De todas maneras, por ejemplo, la poesía. O sea, muchas de las cosas que en un momento el rock toma como bandera muchas cosas de la contestación y de la revolución en muchos aspectos que el tango no lo hace. Y también una cuestión estética también tenía que ver. Era muy diferente estéticamente el rock al tango, el rockero al tanguero. Claro. Había también ahí. O sea, incluso ha habido enfrentamientos también, o sea. Sí, eso pasó también. Eso pasó, digamos. El tango se desvinculó de muchos. Lo político, en los 70, se borró. Sí. Pero lo mejor que podemos decir hoy es que eso hoy en día se convive eso, y convive muy bien, eso es lo bueno. Porque hoy la gente, digamos, la generación joven hoy, tienen esos dos bagajes sin ningún cuestionamiento. Totalmente. Sin ningún cuestionamiento. En esa época sí estaba. Estamos conversando con Alejandro Bettinotti, pianista, vocalista y compositor del dúo Bettinotti Fernández, y también con Hernán Fernández, bajista de este dúo. Vamos a escuchar el próximo tema, y el próximo tema, si no me equivoco, es El Hombre Muere del Hombre. Sí, que lleva el título del disco. Exactamente, tema que le da título al último disco de Bettinotti Fernández. Escuchémoslo y después conversamos. La guillotina, la medicina, el diccionario, la crucifixión, los torturados y los ahorcados, los vacunados, la desnutrición, el psicoanálisis en Hiroshima y aquellas bombas en el Japón, la lluvia negra y todo ese horror. Los campos verdes de girasoles, los campos grises de concentración, las religiones, las soluciones y aquella santa inquisición. Por eso el hombre muere del hombre, por eso el hombre muere por él, por eso el hombre muere de hambre. Los condenados, los fusilados, los oprimidos, la revolución, la Mona Lisa, las limusinas, las oficinas y el contestador, el primer mundo y el tercer mundo, y esa ridícula numeración que pone en duda todo el amor, tecnología, la ecología, la gasolina y el televisor. Por el petróleo se mancha todo, y por el agua ya no falta nada. Hay una guerra y habrá trampa. Por eso el hombre muere del hombre, por eso el hombre muere por él. Los animales que se extinguieron por esta misma humanidad, los astronautas que pito tocan, si a este planeta es al que hay que salvar. Por eso el hombre muere del hombre, por eso el hombre muere por él. Por eso el hombre muere. Escuchamos de y por el dúo Bettinotti Fernández, El hombre muere del hombre. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, la voz de las madres. Vos tenés la palabra. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Noticias en la voz de las madres. Es la hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 85%. Diputados debatirán el miércoles la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, pidió una sesión especial para ese día con el fin único de tratar la ley. El proyecto declara la utilidad pública de las empresas. Desde los Institutos Nacionales de Salud advierten que está en riesgo la campaña de vacunación 2009. Es, si no se resuelve en 10 días, el conflicto que mantiene paralizada la actividad en esas entidades desde hace dos semanas, ya que el control de vacunas lleva 3 meses. Los trabajadores piden la apertura de paritarias y que se cree una carrera sanitaria. La economía estadounidense entró oficialmente en recesión, así lo determinó un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica. El trabajo destaca que las finanzas comenzaron a contraerse hace 4 trimestres. El grupo que realizó las indagaciones es el que formalmente fija las fechas de ingreso y egreso a los periodos recesivos. La justicia cita a declarar a Juan Román Riquelme. Fiscal María Florencia Zapata informó que se le imputa incitar al desorden en un espectáculo deportivo. Fue por gritarle un gol a un hincha adolescente que supuestamente lo había insultado. El 10 de Boca, por su parte, dice que no hizo nada malo con su festejo. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 85%, la hora 23:32 minutos. Noticias 530. Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. En el aire. AM530. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador, sino a través del correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y la tercera alternativa que queda es la del mensajero instantáneo. Allí podemos conversar a través de fractura al aire @hotmail.com. fracturaalaire@hotmail.com para conversar a través del mensajero instantáneo. Continuamos con Alejandro Bettinotti y Hernán Fernández, del dúo Bettinotti Fernández. Recién estábamos escuchando El hombre muere del hombre, composición que le da título al cuarto disco del dúo. ¿Cuándo editaron el disco? ¿Hacia qué periodo de 2008? Marzo del 2008. Marzo de 2008. En abril lo presentamos. Ajá. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes notan entre El hombre muere del hombre, las diferencias y también las continuidades? Ajá. Entre El hombre muere del hombre, que es el último disco, y aquel Los porteños de Gardel del 2004? Bien, bueno, la primera gran diferencia es que, por ejemplo, en este último, El hombre muere del hombre, ese título, esa canción, es más universal, es universalista, es ecologista, deja un poco de lo local, que venía así en los tres discos anteriores. Ese tema especialmente habla un poco de el calentamiento global y toda la pelota, ¿viste? Algo raro en el tango, digo. No creo haber escuchado otro tango que hable de eso. Sí, o algo dentro del tango, sí, ¿no? Es probable, yo qué sé, sí. Puede ser que en realidad es una mirada. Viste que el tango siempre pone muy la mirada en lo local. Uh-huh. Sí, quizás sí, no lo sé, ¿viste? Pero. Esta mirada es más no universal. No hay muchos. Sí, es una mirada universal en general, por lo menos por ese tema. Y además, en este último disco también hay ciertos sonidos que está más acentuado el rock en relación al primero, que era más tanguero. Uh-huh. Pero eso fue toda una evolución, una línea de desarrollo entre el primero y el cuarto, ¿viste? Uh-huh. ¿Cuál es la relación que tienen? Vos hablabas recién entre las temáticas locales, las letras más locales y las letras que tienen que ver más con lo universal. ¿Cómo se vinculan ustedes a los clásicos, al repertorio clásico del tango? Me refiero a letras. ¿Cómo nos vinculamos? Sí, ¿cómo se acercan? Si es que se acercan, si no, sí, para componer. En su momento hubo un acercamiento total. O sea, yo de hecho escuché mucho tango, leí mucho, viste, letras. Pero digamos, hay un momento donde uno se corre un poco de eso por lo actual, por el lenguaje actual, que uno digamos, se comunica de otra manera que de esa época, cuenta de otra manera. El caminito de antes no es el mismo caminito de hoy. El caminito de antes era un caminito, ¿ves? para el Ford Sport. Sí, sí. El farolito ya no es el farolito. O sea, hay muchas cosas que uno las escuchó porque digamos pasaron. Entonces dice, bueno, eso es una buena referencia. Ahí mirá, mi caminito, qué sé yo. Pero hoy ya no hay ni caminito ni farolito. Entonces vos... Sí, hay cartoneros. Eso muta, claro. Es otra cosa, digamos, los ataca de otro. Es lo que, digamos, como en esa época, hablando de lo que pasaba desde un caminito o a un nivel político, y a nosotros lo que nos pasa hoy en día, porque estamos acá, no estamos allá. Entonces uno trabaja, digamos, eso. Es otra Buenos Aires. O sea, vos pensás... Yo pensaba, la ciudad que digamos, el abasto que canta Gardel no tiene nada que ver con este abasto. Esto es un shopping, uh-huh. Aquel era un mercado. El colectivo que se tomaba ahí, Yépolo, no sé si en esa época había colectivo, pero si existía el colectivo, habría la población, qué sé yo, habría dos líneas de colectivo, creo que eso lo averiguamos, y la población era de 400.000 habitantes. Bueno, hoy usted... Buenos Aires tiene 135 líneas, la capital. Y como 3-4 palos de habitantes. O sea, es otro colectivo y es otra relación con el colectivo. Claro, si lo sabrá Bettinotti Fernández, que en aquel primer disco, calma, bondinero, pónete las pilas, trata bien al pasajero, que es el que siempre te da de comer. Qué grande, decía ahí, sí, allá en Los porteños de Gardel, el tema... Bondinero, claro. Ahí está, exactamente. Usted tiene un conocimiento profundo sobre el tema colectivo. Cualquier tipo, cualquier tipo que viaja en colectivo en Buenos Aires. Pero me dijo sobre las 150 líneas que hay. Yo sí, desconocía. Te voy a decir porque estamos haciendo un laburo de medio documentalista con lo que estamos haciendo, y fuimos a hablar con un bibliotecario de la Biblioteca Nacional, que le pedí que por favor investigara sobre eso, y sí, porque justamente lo que me estás diciendo vos, yo lo tengo. O sea, las letras de esa época pintaban otra ciudad, claro. Porque era otra ciudad, y bueno, lo nuestro. Otras problemáticas, otros temas. Vos pensás que Bueno, ni hablar de la gente que vos pensás lo que está pasando ahí con nuestro el cartonero, gente que vos... Sí, surge la necesidad de cantarlo. De cantarlo, de expresarlo, porque aparte frente a un... o sea, lo que nos pasa a nosotros es que también hay una reacción emocional frente a esa realidad. Y por eso la cantábamos. Claro. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando o no existe este trabajo sobre las letras o sobre la composición? Mejor dicho, no es que no existe, sino de que no tiene la misma proporción que la tenía, si se quiere, en su década de oro. Hablo del trabajo con las letras, ¿eh? Vos decís que no hay como otro no es el mismo laburo, ¿sí? Es menos el caudal de letras, sí, no, de producción. De producción en el tango. Sí. Bueno, pero, tango. No, bueno, porque el tango en un momento bajo la cortina, o sea, del 60, bueno, Eladia Blasquez, Cacho Castaña y algún otro. Ferrer. Pero sí. Después, el tango no. En 1928 hicieron más de 1500 tangos, solo en 1928. Y después de los 60 en adelante no se llega ni a la tercera parte, capaz. Ajá. Hay pocos letristas de tango hoy en día, y que también lidiar que te van a decir capaz que no es tango, no, encima porque ya porque no es de la época, viste, o tiene que cantarme allí y estar engominado. Ajá. Pero bueno, pero de todas maneras hay trabajo sobre las letras. Sí, obvio. Sí, lo que pasa pero es que la diferencia que en ese caso, es otra época, claro, entonces, capaz claro, lo ven como hay gente que capaz lo puede tomar hasta como más lúdico, me hace acordar el tango, y hay gente que lo toma como algo contemporáneo, porque yo creo que yo creo que el tango hay mucha gente que no lo toma como algo actual, inevitablemente no lo toma como algo actual, aunque haya producción de tango. ¿Y a ustedes no les pasa eso, encontrarse con ese público que les digan algo de que hacen todos tangos nuevos? Sí, eso sí, le digamos, nosotros tenemos una buena recepción, pero sí lo que noto es lo que uno ve o lo que más o menos ve y lo que... ¿Nunca les dijeron a ustedes, esto no es tango? Y bueno, no. Muy pocas veces. Mirá, el bandoneonista nuestro tiene 78 años. Y sí. Tiene años de tango. Y tiene todo tango encima. Y él dice que es tango. Igual, tampoco, no si alguien viene y me dice, esto es tango o esto no es tango, no me interesa, no por lo que de quién venga o lo que venga, sino que no es lo importante si es tango o no es tango. ¿Sabes cuál es la pregunta, Sebastián, que uno debería hacerse? ¿Qué, digamos... compositivamente hablando, ¿no? Y poéticamente hablando, ¿cómo debería ser un tango hoy? Con todo lo que ya pasó, o sea, qué sé yo, uh-huh. ¿Viste? En realidad no se puede seguir haciendo el yin yin yin yin de que está todo bien, fenómeno, pero ¿me entendés? O sea, y tampoco se puede cantar, yo cuando veo a un chico de 20 y pico años cantando Caminito, pues sí, este flaco, ¿de dónde le toca Caminito? Si no tiene ni idea de lo que es. O sea, este tipo vive acá en Buenos Aires. ¿Cómo, por qué canta? ¿Me entendés lo que te digo? No, obviamente. Igual es una cosa que le gusta a Caminito. Si la canción. Hace tango. ¿Cómo es? Una vuelta rara. Bueno, yo qué sé. Nosotros hacemos esto. Los tipos, los tangueros, los muy tangueros, no lo ponen muy en duda. No lo ponen muy. Nadie nos puso en duda eso. Sí, a veces dice, bueno, es una por lo menos ahí son medio mezclados, no, son medio bandolos, son medio rock, pero hay como que en un momento hay quizás algo, una impronta de tango. Ajá. No, eso seguro, lo primero que te dicen, si vos le decís que hacen canciones, te van a decir retanguero, eso es lo primero que te van a decir, no te van a decir es rockero, samba y uh-huh. Tiene algo de tango, no, primero te dicen es tanguero. Mira, el otro día fuimos a una radio, que ni sabíamos dónde era, en la zona de allá de Vicente López, sí. ¿Viste? No conocíamos a nadie y la locutora puso el hombre, muere el hombre, sí. ¿Viste? Y escuchó, no sabía ni lo que hacíamos. Y dijo, esto es medio tanguero, dijo. Y el hombre por ahí es el menos tango, sí, el menos del disco, tanguero. ¿Viste? Sí, totalmente. Sí, es muy raro, qué sé yo, boludo. La verdad, sí. Que no. Bueno, no, pero de todas maneras el panorama no es tan desalentador. Hay producción de letras. Sí, las hay. Ojo, también hay que reconocer algo. Y bueno, todo ese periodo, para mí, que vos señalás muy bien, para mí porque lo absorbe el rock, o sea, es esa ausencia de letras de tango es porque está la presencia del rock que canta las generaciones jóvenes se volcaron al rock, no al tango, entonces ahí empieza a perder fuerza digamos, ¿no? un apoyo generacional. Bueno, Bettinotti y Fernández, este dúo no está acompañado, no son ellos dos, como podrán escuchar en el disco, sino que están junto a los Esquifusos. Exactamente. Los Esquifusos, algo así que según comentaba Sebastián Linardi en una de las crónicas que hacía para el portal fracturaexpuesta.com.ar, es como sucios o roñosos, pero peor. Sí, claro. El Esquifuso es repugnante, sería un faro. Es un roñoso sucio. Bettinotti y Fernández y los roñosos sucios, ellos son, a ver si no me equivoco, ustedes en todo caso van diciéndome si no hubo alguna modificación. Manuel Vázquez en teclados. Sí, en realidad ¿cómo se acompañan en vivo? Verdaderamente los Esquifusos por excelencia son Juan Abel Elías, que es el baterista, y Leonardo Gessi, que es el bandoneonista, que ellos permanentemente son como parte del grupo. Claro, claro, sí, y que aparecen en el disco. Exacto, también. Después hay va muchos, mutando según el género, según la canción, que, y que participan, como ustedes pueden en guitarra, Javier Crego en accesorios, y algunos tantos más, ¿no? Bueno, hay un sitio de internet que es www.bettinotti, las dos veces con T, bettinottifernandez.com.ar. Repito, www.bettinottifernandez.com.ar para aquellos que quieran ampliar más información, y también allí tienen imágenes y videos. Gracias por estar en Fractura Expuesta. No, gracias a ustedes. Y nos despedimos con una onda. Che, ¿vos quién sos? ¿Algo para decir acerca de este tema? El más rockero de todos. Sí, pero también otra cosa que tiene que ver con nuestra identidad. O sea, en este tema hay una afirmación de cosas que tiene que ver con nosotros frente a mucha infiltración. En realidad, es cortito. No, el tema surge de una nota que una vez leí que viste cuando aparecieron las famosas hamburguesas de afuera, que nos querían hacer creer que esa hamburguesa es mejor que un bife de chorizo, ¿viste? Eso es en Argentina. Sí, con la identidad, ¿no? La identidad que tenemos. Entonces, como, eso es una cosa muy sintética de lo que significa esta pérdida de identidad que nosotros tanto miramos para el exterior, que nos queremos esa Argentina blanca, europea. Bueno, no, me parece que hay que mirar quiénes somos, porque si no, ¿viste? No somos nada. Bettinotti y Fernández, che, ¿vos quién sos? Estamos pan comido. Sos un bife de cuadril o hamburguesa de lombriz. Sos el viento de las pampas o huracán de las marchantas. Sos el tigre de los llanos o el pirata de los barcos. Sos Piazzolla, sos Gardel. Sos Cortázar, sos Borges. Sos Corneta, sos un blef. O ese trago tan amargo. Sos el fierro de Martín o te sumás al berretín. Preferís a Superman o al titán Caradagia. Al final Paturuzú lo acostó ese Goku. Sos pampero, sos Ongu. Sos el mate, sos del sur. Sos criollo, sos un blues. Llevo quién sos, llevo que sos. Güemes o Moreira, sos Yupanqui, Santos Vega, o si no, ¿quién carajo sos? Sos el ratón Mickey Mouse o el perro del renegado. La espinaca de Popeye o Isidore Supernet. ¿Qué nos van a hacer creer con ese cine del Far West? Si me vas a comparar a Pepe Biondi con John Wayne. Sos Evita, sos la Coca. Sos la Tita, sos la Nona. Sos Mafalda, nena boba. Llevo quien sos, llevo quien sos. Llevo quien sos, llevo quien sos. Sos Moreira, sos Yupanqui. Ahí estamos escuchando al dúo Bettinotti Fernández con Che, Vos Quién Sos. Les repito, para quienes quieran ampliar más información sobre este dúo, www.bettinottifernández.com.ar. ¿Quién carajo sos? El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. ¿Qué más puedo decir? Ya estuvo acompañándonos en la entrevista junto al dúo Bettinotti Fernández y ahora está en su momento especial, en su columna periodística como siempre, Sebastián Linardi. Muchas gracias, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de la orquesta típica Fernández Fierro, que la fui a ver al CAF en el barrio del Abasto, que tiene un ciclo todos los miércoles. Y bueno, quería contar un poco qué es lo que están haciendo y cómo es la movida del CAF. Bueno, adelante, vamos con el CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Así es, y la orquesta típica Fernández Fierro, uh-huh. ¿no? Que para quienes no los conocen, que la verdad que es una orquesta bastante conocida igualmente, uh-huh. es una orquesta de tango que rescata la vieja orquesta típica de tango, pero con una estética novedosa en el género. Formaron un circuito alternativo al tango turístico y tienen una gran cantidad de seguidores, entre ellos mucho público joven. Aunque hacen tangos clásicos y propios en un formato tradicional, su sonido tiene una violencia que se puede decir que es como una característica estilística de las nuevas orquestas de esta época. Hasta ahora es como que no estoy diciendo nada que los distinga de las demás orquestas que hay hoy por hoy en el tango actual, ¿no? Ajá. Pero el tema es que esta orquesta en realidad arrancó en 1998 y como que fue la primera en realidad que empezó con esto, llamándose la Orquesta Típica Fernández Branca, dirigida en aquel momento por el pianista Julián Peralta, hoy en Astillero. Si pensamos que en esa época, o sea, en el 96 había salido el arranque, no había otra cosa, y después sale esta orquesta que empieza con esta estética rockera, empieza a tocar fuerte, empieza a hacer fiestas en formato rock, como eran las fiestas nómadas, era una cosa muy similar a sí, eso. Sí, fiestas, cuando decimos fiestas, ¿no? Hablamos de reuniones, de gente en un lugar para charlar, conversar y beber alguna copa y escuchar tango. No, no era eso. Se pasaba en realidad, se pasaba rock. A ver, ¿qué tipo de fiesta? No, eran fiestas como las nomas. En realidad se pasaba rock and roll, o sea, iba gente joven. O sea, no era lo que uno se esperaba que era el tango en los 90, ¿no? Todavía, o sea, no estaba el tema de la fractura expuesta en el tango, sino que todavía estaba el imaginario de que el tango era cosa acartonada, de viejos, ¿no? Comprendo. Y la verdad, ir a una fiesta así, yo he ido a una en el barrio de Boedo, me acuerdo, no sabía qué iba a haber. Fui a una fiesta como las que yo iba y de repente rock and roll, y de repente arranco una orquesta típica tocando tango. Bien, con estética rockera. Y la verdad que te flasheó y como que te rompí un poco la cabeza con lo que vos pensabas que era ese legado tanguero, que nada, era algo del pasado. O sea, yo ya escuchaba tango, pero como una cosa de revival. Y ahí viste, como un nuevo camino. Comprendo perfectamente ahora. Un año después recién sale la orquesta típica del Imperial, ¿no? Y la verdad, todo este vergel de orquestas típicas nuevas que hay arranca recién después del año 2000. O sea que realmente es una orquesta pionera en todo esto, ¿no? En el 2006, o sea, ya en el 2005, a esta orquesta ya le empieza a dirigir Yuri Venturín, el contrabajista, Julián Peralta Seba. Y en el 2006 arrancan con el CAF, luego de los problemas que hubo después de la tragedia de Cromañón, que se empiezan a cerrar muchos lugares para tocar. Bueno, esta orquesta encuentra la vuelta, que era, bueno, una cooperativa aparte y todo eso. Siguiendo el formato cooperativo, logran conseguir este lugar como lugar de ensayo y lugar para show, ¿no? Y logran generar una movida que realmente se va convirtiendo en un referente del público joven y también de los turistas, porque va mucha gente que hace turismo tipo no el estándar, digamos, claro. Bueno, van al CAF a ver tango nuevo, ¿no? Esta orquesta, que es la más conocida de todas, ¿no? Que estuvo en el Personal Fest del año pasado, estuvo también en la Fiesta del X en el Uruguay, tocando con León Gieco, Sky Bellinson y Jaime Ross. Y también tocó este año en La Plata junto a la Guardia Hereje, en una cueva, o sea, toca en un Personal Fest, también puede ir a La Plata con la Guardia Hereje. Ajá. Y también estuvo en la Trastienda este año con la Murga Garrate Catalina, en realidad en un mezclado, no es que tocaron primero una y otra, sino que tocaron juntos. Así que bueno, es una orquesta interesante que tiene, bueno, discos, lo voy a decir rápidamente: Envasó en Origen en el 2002, Destrucción Masiva en el 2004, En Vivo en Europa, grabado en Liechtenstein, un principado ignoto, bueno, son tan jodidos que lo grabaron ahí. Un DVD llamado Tango Antipánico en el 2006 y Mucha Mierda en el 2007. Bueno, y escuchemos un poco lo que están haciendo ahora. Escuchemos un poco 011 de este último disco y después voy a seguir hablando. 011. Un poquito pesado, ¿no? El tango que hacen, ¿no? De la orquesta típica Fernández Fierro, 011. Así es, de Yuri Venturín. El contrabajista. El contrabajista y director. Uh-huh. ¿Quiénes son la orquesta típica Fernández Fierro? ¿Quiénes son? Rápidamente, en violines Federico Terranova, Pablo Jibotovsky, perdón. Jibotovsky. Jibotovsky, ahí está, gracias, muchas gracias. Uh-huh. Y Bruno Giuntini en violines. Después en viola, Juan Carlos Pacini, Alfredo Zuccarelli en violonchelo, Yuri Venturín en contrabajo, en bandoneones, el ministro, personaje muy peculiar si los hay. Ah, sí, el ministro, así. El ministro, no se sabe el nombre. Uh-huh. Julio Covielo, Pablo Gignoli y Eugenio Soria en lugar de Martín Suárez, que se ha retirado hace unos 3 meses. Después Santiago Bettiroli en piano y Walter Chino Laborde en voz. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y qué es el CAF? El CAF, a ver, para el que quiere ir a ver, es un ex taller mecánico convertido en un antro tanguero. Es un lugar muy grande, con bolas de boliches, mesas, gradas a los costados al mejor estilo cemento. ¿Eh? Da cueva rockera el lugar. En el medio una bola gigante que ilumina con los reflejos todo el lugar. Siempre está llenísimo, van muchos turistas y va mucha gente de acá, ¿eh? Y hay una red enfrente del escenario por si alguien les tira algo a los pibes. Bueno, hay una red que los protege de esas cosas. Los tragos no son caros, o sea, es un lugar como para que salgamos nosotros. Siendo turistas, podrían haber realmente subido los precios mucho más, lo cual es para remarcar eso. Está acorde al público tanguero actual, que suele ser de clase media, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es un lugar para ese tipo de recordemos público. Nuevamente, para aquellos que quizás recién se prenden, el CAF es el lugar que la propia orquesta típica Fernández Fierro gestiona, es su propio lugar, allí donde hacen su propia movida, donde tocan, donde invitan también a grupos y donde realizan clases de bailes, en fin, toda la actividad que tiene que ver con la orquesta. Totalmente, totalmente. Ellos generalmente tocan los miércoles y los sábados lo abren a otras propuestas. Generalmente Club Atlético Fernández Fierro. Así es. Bueno, nada, brevemente, cuando estos pibes salen te encontrás con un huracán, arrasan, van al palo, tocan sin partitura, fuertísimo. No les importa que queden desprolijos porque lo que buscan es provocar otro tipo de sensaciones. Muchos juegos de luces en el escenario, muy buen escenario realmente, que acompañan todos los climas de las canciones. Los momentos calmos como que son excusa para el estallido que siempre viene, o sea, pues siempre van por el impacto. Tocan algunos clásicos como Del Bajo Fondo de Tarantino, Cita de Piazzolla, Corrientes y Esmeralda, que lo canta el Chino Laborde. El Chino un buen showman, en la Fernández Fierro es como que se saca, siempre va muy arriba el Chino, ¿viste? Agita como que le sale la cosa del ajite. Habla en distintos idiomas, grita mucho. Y tocaron temas inéditos, que quería hablar un poco de esto, ¿no? Una larga noche, Asesino de Pablo Gignoli, 6 puntos de Julio Covielo, Avenida Desmayo de Yuri Venturín, muy violento y power. Azucena Alcoba, una milonga que escribieron Venturín en música y Palo Pandolfo de Los Visitantes la letra. Ajá. Ok, muy interesante eso. Luces de Bodo del Tape Rubín, segundo tema del Tape que interpretan. Y que van a grabar todos estos temas en el próximo disco, que lo van a grabar el año 2009. Así que el año 2009, con suerte, tendremos un nuevo disco de La Fierro. Con estos temas que ahí habían presentado. Así es, y bueno, nos estamos quedando sin tiempo, querido Maxi. Así que, básicamente, ¿qué podemos decir? Próximos pasos de La Fierro. Van a tocar el 12 de diciembre en el Teatro Solís de Montevideo. A fines de febrero van a estar en Brasil. Marzo en México y Estados Unidos. Y van a seguir todo este año. Y el año que viene también en el CAF los miércoles. ¿Que dónde queda el CAF? El Sánchez CAF, de Bustamante. Sánchez de Bustamante, 764, entrada 15 pesos. Los miércoles a las 11 de la hora, a las 11 de la noche, pueden ver a esta orquesta típica. ¿Okay? Y más información en www.fernandefierro.com. Gracias, Sebastián Linardi. Por favor, a los palos, fuerte. Dejando perfumes que ahuecan el alma. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, Nicolás Esquivel en la operación técnica y Nacho Borda en la voz de las noticias. Les agradecemos por estar ahí, esperemos que el próximo lunes ya nos acompañe Germán Marcos, que hoy no pudo estar por su angina pestulenta, así decía Elmer Pacheco. Será hasta el próximo lunes a las 10:30 de la noche aquí por la M530, La Voz de las Madres con Fractura Expuesta. Se quedan con Pedacito de Cielo y Daniel Ballester y luego con Tómalo con Calma durante toda la madrugada. Hasta el próximo lunes.